en otro capítulo de la mañana de Radio Centenario a Rafael Muniz, que es secretario de la Liga de Fomento del Balneario Jáuregui Berri de Canelones. Rafael, buen día. Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, bienvenido a la mañana de la 36 de este sábado. Sabemos que hoy hay una reunión importante de la Liga de Fomento y una preocupación, ¿verdad?, de los vecinos que vienen planteando a distintas autoridades. Contanos de qué se trata. Bueno, la Liga de Fomento tiene reuniones mensuales, ordinarias, todos los meses, que bueno, debido a la pandemia, desde hace un buen tiempo se están haciendo vía Zoom, que eso ha posibilitado de alguna manera que mucha gente de otros lugares pueda participar, que no muchas veces está en el balneario. Y bueno, hemos tenido que incursionar también en esta nueva tecnología, vamos a llamarle así. Y hoy uno de los temas que está ahí en la mesa, además de otros, es la preocupación y un poco de la desidia que está padeciendo el balneario. Es un balneario con características semiagrestes que desde hace unos cuantos años se está trabajando junto a la Intendencia para declararlo balneario sustentable. Pero bueno, el progreso, entre comillas, ha llevado a que mucha gente se radica en el lugar y lo primero que hace es contratar una máquina retroexcavadora y arrasar con lo que haya en los terrenos, sea plantas, dunas, lo que ven. Nunca hemos logrado que la Intendencia se involucre a controlar un poco eso, a pesar de proponer y pregonar por un balneario sustentable, y tampoco se involucra cuando denunciamos usurpaciones de terrenos particulares. Y bueno, llama bastante la atención, pero uno no deja de sorprenderse, porque en esta semana que transcurre, creo que fue el miércoles pasado, en un espacio público al norte del balneario, el cual se estaba comenzando a mejorar entre los vecinos con reforestación, con especies nativas, se había logrado que la Intendencia trajera mesas y bancos de hormigón y papeleras para instalar allí. Hay un pedido para instalar juegos para los niños también. Y de un momento a otro nos encontramos que alguien de por allí, del lugar, de esa zona, contrata una retroexcavadora, arrancan las plantas nativas que habíamos plantado el sábado pasado, el sábado anterior, hace 7 días, y se pone a bajar las dunas con el daño ambiental que eso conlleva, generando allí una especie de playa de arena voladora, donde había un lugar espectacular, semiagreste, con sus ondulaciones naturales y con un ecosistema a cuidar y a proteger. Lo primero que hicimos fue enterar a la Intendencia, al propio director de Espacios Públicos, que nos llamó también un poco la atención, que el día del paro general fue, vino de forma inmediata al lugar, desde varios kilómetros de acá. Jauregui está, es el último balneario de la costa canaria, pero nos llama poderosamente la atención que no quisiese acompañar la denuncia que los vecinos estábamos haciendo, que estaba arrasando un espacio público, un espacio destinado a plaza pública en los planos originales del balneario, y bueno, vio, constató, presenció pacíficamente como la máquina esta destrozaba el lugar y se retiró. Ajá. Dos veces le repetimos que nos acompañara a hacer esta denuncia que ya está colgada en la página oficial de la Liga. Recuérdenos, ¿quién era este jerarca entonces? El director de Espacios Públicos de la Intendencia de Canelones se llama Martín Barindelli. Estuvo en la mañana esa por acá. Y digo, nosotros no somos funcionarios públicos, nunca trabajamos en la administración pública, pero me parece que al ser un espacio del cual la Intendencia o las Intendencias tienen injerencia, yo me hago la pregunta si mañana contrato 3 o 4 camiones de arena y los voy con la plaza de Piriápolis o en la plaza de los 33 en Montevideo, porque me gustan las dunas y quiero saber cuánto demora en venir la policía, porque la Intendencia seguramente me va a denunciar. Claro. Y esto la verdad que nos llamó muchísimo la atención. Y eso se hizo sin autorización, entonces. Eso se hizo sin autorizaciones municipales, sin estudios previos, sin paso por las direcciones pertinentes que autorizan un movimiento así de arena, totalmente a impulso de particulares que bueno, con un peso en el bolsillo, contrataron esa máquina y hicieron esa actividad. Según le dijeron al policía, porque el policía local también actuó, fue al lugar, según le dijeron los vecinos que contrataron esa máquina, el día anterior habían estado reunidos con el alcalde del municipio de La Floresta, pero eso no tiene ninguna importancia, vamos a llamarle así, porque eso lleva un expediente, un trámite, porque va a demorar mucho tiempo y seguramente una intendencia seria no va a autorizar hacer ese movimiento y ese destrozo en un espacio público. O sea, ¿se sabe quiénes que son vecinos del propio balneario que han contratado para hacer eso? Sí, exactamente, sí. Según nos comentaba el encargado del destacamento de Jauregui Berri, eran un par de vecinos que habían contratado esa retroexcavadora para, por ahí con una visión totalmente opuesta a lo que es el balneario, querer dejar un lugar con sus ondulaciones naturales, querer dejarlo a nivel, tipo Plaza Independencia. La verdad que una cosa de loco lo que ocurrió allí. ¿Y es un espacio, que ese terreno, que es público, entonces? Sí, es un espacio que el fundador del balneario, don Miguel Jauregui Berri, lo destinó para plaza pública. Es un triángulo, el cual tiene una calle importante que cruza, proyectada en los planos, una calle de 30 metros. Es una zona de que se ha poblado mucho últimamente, un barrio muy muy lindo. Está del lado norte. Está a la altura del kilómetro 78.5 del lado norte de la interbalnearia, unos 400 metros de la ruta más o menos. Bien. ¿Qué va a ser qué pasos tienen pensados dar o lo van a analizar hoy eso? No, hoy se va a tratar, seguramente el tema va a estar en los temas del día, pero la denuncia ya se realizó el día de ayer, ya se elevó a fiscalía, y vuelvo a repetir, otra vez los vecinos solos denunciando esto, sin compañía o sin la intendencia, que me parece a mí que tendría que ser la primera en denunciar estos atropellos en un espacio público. Bien, bien. Bueno, ¿algo más que quieran decirnos, Muniz, a propósito de esta situación, de pasos que se puedan prever en el futuro? Y bueno, nosotros hace años que estamos logrando, después de muchos pedidos, la recuperación y la mejora de varios espacios públicos. Finalmente, en este periodo, la Intendencia decidió darle un poco más de importancia a las zonas norte de los balnearios y esta era la primer plaza del lado norte que se empezaba a mejorar junto a los vecinos, y lamentablemente nos encontramos que ocurrió esto. Es el tema que está hoy en todo el balneario. Muy bien, bueno, esperamos novedades, a ver qué pasa a propósito del encuentro que tienen esta tarde y cómo siga el tema. Rafael Muniz, secretario de la Liga de Fomento de Jauregui Berri, gracias por estos minutos con la 36. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por tener en cuenta lo que ocurre en esta zona del departamento, y aprovecho el espacio para invitar nuevamente a la Intendencia que acompañe la denuncia esta que realizamos los vecinos. Muy bien, gracias, hasta pronto. Hasta luego.